En saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, envió el día 9 un cesto de flores a la Embajada Coreana en su país.